tuvimos la oportunidad de hacer una denuncia que realmente es preocupante y debería ser preocupante para todos los actores, ¿no?, de la comunidad universitaria. Esto tiene que ver con cuáles son las líneas de acción que se le está dando desde la gestión de la universidad a la Guardia Edilicia. No sé si han tenido oportunidad de escuchar qué es la Guardia Edilicia o cuál es su función, pero básicamente se conforma hace 2 años por parte de la universidad. Son trabajadores no docentes que trabajan a contraturno en estas tareas de guardia edilicia. Y la función que tienen no termina de estar muy clara, son funciones amplias, pero es la de prevención de delitos en el marco de las aulas de la universidad, también de las dependencias, y la de, bueno, generar condiciones de seguridad siempre en el marco de la universidad. Esto en teoría, ¿cómo podemos identificar, digamos, quienes transitamos la universidad? ¿Cómo podemos saber quiénes son estas personas? ¿Cómo se identifican? Bueno, los trabajadores que conforman la Guardia Edilicia llevan una vestimenta que los identifica, que tiene, bueno, las iniciales de la Guardia Edilicia, y bueno, es totalmente diferente no solo la vestimenta, sino esta actitud, la actitud, digamos, a la hora de trabajar dentro de la universidad. Los podemos reconocer también porque es probable que si entras, por ejemplo, al rectorado de la universidad, te frenen, te pidan tu nombre y apellido para ingresar, o para preguntarte qué venís a buscar al rectorado, siendo cualquier estudiante, ¿no? Y bueno, eso queda todo registrado, digamos. ¿Ellos tienen alguna formación especial, supuestamente, para esta, digamos, nueva tarea que llevan adelante? Sí, esta es una de las primeras cosas que nosotros cuestionamos en el Consejo Superior. Mediante convenio con el Ministerio de Justicia, la capacitación de la Guardia Edilicia está siendo garantizada por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Recién estaban hablando de una muerte en el marco del servicio penitenciario. Bueno, esto es denunciado por organismos de derechos humanos y colectivos de educación en cárceles a diario sobre las cárceles de bonaerenses, ¿no? La situación de condiciones infrahumanas que viven los detenidos y detenidas en las unidades, la utilización de ellos para la comisión de delitos. Bueno, una situación que es conocida por todos y denunciada por pocos sobre cómo acciona el servicio penitenciario, y es desde estos conceptos, ¿no?, de seguridad y de prevención que se está capacitando a la Guardia Edilicia. Nosotros lo que planteamos sobre este punto es que entendemos a la seguridad como una protección y promoción de derechos, no necesariamente entonces debería estar la Guardia Edilicia formada por una fuerza que tiene una función represiva, ¿no? Y bueno, creemos que debería darse de baja ese convenio y rediscutirse en el marco de la universidad desde qué concepción se van a formar los trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones de prevención en la universidad. Clara, vos recién decías que queda todo registrado y estas personas están autorizadas a pedirle a cualquier estudiante qué está haciendo, cuáles son sus datos, a qué se acerca a distintas unidades académicas. ¿Qué es lo que ustedes encontraron con respecto a esto? ¿Qué es lo que queda registrado y cómo? Sí, en realidad lo que nosotros no es que encontramos, sino que un estudiante nos acerca con mucha preocupación, son registros. Todas las guardias tienen una especie como de garita, sobre todo en las facultades que están en el bosque, donde están al exterior, digamos. Tiene una especie de garita donde se toman actas de la actividad edilicia o lo que tenga que ver con el edificio. Un estudiante nos acerca un material que lo que muestra es que las anotaciones que se están tomando, bueno, no tienen que ver necesariamente con cuidados edilicios, sino que puntualmente son informaciones de estudiantes, en realidad, y para ser más específica porque es interesante, son de la militancia estudiantil. Detallan movimientos de los militantes con nombre, con apellido, y también se describen sus actitudes como de normalidad, como si la función fuera buscar o estar atento a una actitud sospechosa o de no normalidad, digamos, en la militancia. Eso por un lado. Y otro tipo de anotaciones que encontramos también son relacionadas a cómo la Guardia Edilicia tiene funciones por fuera del territorio de la universidad. Y en el caso puntual de, por ejemplo, una protesta vecinal, la guardia delicial, la actitud que tiene es la de llamar a la policía cuando esa protesta es fuera, en la calle. Y bueno, de alguna manera nosotros entendemos que esto es aportar a la criminalización de la protesta social, y que además esto no tiene que ver con una actitud aislada de los trabajadores. Al contrario, nosotros esto lo planteamos fuertemente y los desvinculamos y desligamos de responsabilidad, porque lo que queda claro es que es una directiva desde la universidad. Y queda claro, si todos tuvimos acceso a las declaraciones, por ejemplo, del director del Bienestar Universitario, el señor Leonardo Cuello, bueno, él ha dicho públicamente que el objetivo de la universidad es realmente trabajar en acciones conjuntas con las comisarías tercera y primera, eso por un lado, y por otro lado, algo que realmente consideramos que es gravísimo también, es que estarían armando en la página de la universidad un espacio donde todos los vecinos comunes, así se refieren, podrán hacer denuncias sobre hechos delictivos cometidos en las zonas, tanto de universidad como las que no. Como rescatando que se pueden aportar a la prevención del delito a donde sea, digamos. Que esto nos recuerda al famoso mapa de la inseguridad que promovía de Narváez, ¿no? Y sabemos con lo estigmatizante realmente que resulta que determinadas zonas sean vinculadas públicamente, porque esos datos serían públicos en la página, a la comisión de delitos, ¿no? Así que realmente es preocupante en la situación. Un poco la reacción puedo contar de los consejeros, los distintos claustros, ¿no? Al momento de hacer la denuncia, nosotros entregamos, ¿no?, un material que la sostiene, este material de que yo comentaba que tuvimos registro, que fuimos ante un escribano, corroboramos que sea cierto, y esas copias entregamos a cada consejero, desde decanos hasta consejeros estudiantiles, todo, pasando por todos los claustros. Y bueno, la reacción fue silencio, desviar el tema. No sé, nosotros hicimos varias propuestas en relación a este tema. Después de hacer la denuncia, proponíamos que la universidad destinara una comisión donde participáramos todos los claustros, y que esta comisión trabajara con todos los libros de actas que están en las facultades y dependencias y tuviera amplias facultades para resolver sobre este tema, que entendemos que es urgente. Otra de las cosas que proponíamos, bueno, era que se derogara el convenio con el servicio penitenciario, y bueno, entre otras cosas, pero la que considerábamos más importante es que esos libros dejen de estar en las facultades desde el día martes, donde esto se hacía público. Sabemos que si la universidad decide, como lo ha decidido evidentemente, que esto no salga a la luz, esos libros hoy ya no deben existir más y deben tener otra información, previendo una posible actuación de la justicia. Esto también es algo que intentamos dejar claro en el Consejo Superior, que es que nuestra federación no tiene una historia de judicializar conflictos universitarios. Al contrario, creemos que es conveniente siempre para un gremio combativo mantenerse al margen de eso. Pero lo cierto es que estos hechos son meritorios de una denuncia en la justicia federal y creemos que la universidad debe ser consciente de eso. Porque en la Universidad de La Plata se está persiguiendo estudiantes, se está criminalizando la protesta social, y no le corresponde. Entonces, que una universidad pública esté teniendo funciones de inteligencia propias de etapas realmente oscuras de nuestro país, es meritorio de una denuncia y lo es por ley, no porque lo haya inventado la Federación. Así que esa es la preocupación más grave que nos llevamos de este consejo, cuando la respuesta fue el silencio o la desestimación de la denuncia porque somos pibes o porque, bueno, lo de siempre, ¿no? En relación a esto, digamos, ¿cuáles son las próximas? ¿Están difundiendo esta situación y qué otras medidas piensan tomar desde la Federación? En relación a la difusión, bueno, luego de haber hecho la denuncia, muchísimos medios se comunicaron con nosotros. Y demostraron su voluntad de publicar y de hacer esto un hecho, digamos, que pueda tomar conocimiento toda la sociedad. Eso al día siguiente no pasó, lo que nos muestra que la universidad ha tenido una política no hacia esos medios. No queremos afirmar cómo ha sido esa política porque lo desconocemos, pero está claro que se ha decidido tapar. De hecho, si tuvieron acceso a lo que salió al día siguiente del Consejo Superior, lo único que dicen los medios es que la Federación hizo un papel horrible, que se comió costos políticos, cuando en realidad no fue así. De hecho, presentamos esta denuncia y los costos son de otros, ¿no? Así que esa fue, en las actividades de difusión existe esa limitación, ¿no? Que ante un hecho gravísimo, los medios, bueno, están siendo funcionales a la universidad. Así que el camino igualmente que vamos a empezar a recorrer tiene que ver con la búsqueda de solidaridad y apoyo de parte de, bueno, gremios que algunos ya se han expresado o están en tratativas de hacerlo. Y por otro lado también organismos de derechos humanos, que realmente pueden aportar a llevar adelante esta denuncia, ¿no? Desde un lugar ya más legal, por decirlo de alguna manera, que no necesariamente es el que le corresponde a la federación o el que está en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque nosotros seguimos siendo estudiantes dentro de la universidad.